buscando más lo que ya no hay más, lo que prescribió. Sin determinar, regocijándose de lo que no forjó. Medias tintas, inconclusos, almacenes de rencor, genocidio al pensamiento, arte impío. Que prescribió, prescribió, ha hecho un culto, regocijándose de lo que no forjó. Contemplado, ansiedades que presiden el dolor, persuasivamente insanas al valor. Presentes a los unos y los otros.